Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 13 de agosto. El recinto ferial de la Feria y Fiestas de Ubrique 2019 contará finalmente con un total de 10 casetas privadas, una caseta municipal y una ludoteca, al igual que el año pasado. Así lo ha anunciado hoy el concejal de festejos del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ha explicado que habrá 6 casetas tradicionales y 4 de juventud que ya podrán abrir sus puertas el sábado 7 y el domingo 8 de septiembre. Para este año se ha descartado la ubicación de una caseta destinada a los menores tras el escaso éxito de aceptación que obtuvo la iniciativa el año pasado. El delegado de festejos ha adelantado que ya se está trabajando en el montaje y organización de todos los aspectos de la Feria de Ubrique y que ya se han mantenido hasta 3 reuniones con los representantes de la Asociación de Feriantes de la provincia de Cádiz para estudiar el montaje de las atracciones. Oímos a José Manuel Fernández Rivera. Sí, igual que el año pasado, totalmente igual que el año pasado. Es el recinto que vamos a tener. Son 10 caseteros los que están hacia adelante, la explotación de la municipal y la ludoteca. Eso es lo que tenemos ahora más o menos contemplado directamente en plano y ya pues poco a poco pues y como te digo, cerrando ciertos detalles para que empiece todo a andar. Pues nos vamos a la zona de la sombra, meteremos una tradicional más ahí, en la zona de la sombra para tener, creo recordar que estamos hablando 4 en la zona de la sombra y 2 de juventud a la derecha y justo enfrente de la zona del sol para que nos entendamos, la zona donde está la caseta municipal, pues pondremos 2 tradicionales, algo más grande, en vez de con 10 metros de boca o de fachada, le daremos 15, y después pues las 2 de juventud, porque tenemos demanda de que hay todos caseteros que necesitan más metros para la explotación de su propia caseta. Pues entonces, se ha podido cuadrar perfectamente, yo creo que va a quedar un recinto, en este caso pues, de caseta bastante amplio y bueno. La surrealidad tenemos fija todos los años, la entrada y cualquier puesto de seguridad, y la ludoteca pues, la biblioteca municipal, pues intentaremos poner lo más grande que se pueda. El espacio mayor que tengamos, aprovecharlo porque la demanda cada año es mayor. En los servicios, como siempre, nos tendremos en lo que es en tiempo para que cuando llegue la apertura de ciertas casetas, los días 7 y día 8, pues esté todo montado, en este caso, pues, todos los baños, baños de mujeres y de hombres discapacitados, y en este caso, pues, tenerlo todo acondicionado. Pero como bien te digo, todos vamos poco a poco, estamos con el tema ahora mismo también de la iluminación, tenemos todos los pórticos, tenemos lo que es la cantidad de imágenes, en este caso, que colocaremos en las distintas calles, y bueno, pues eso, andando, y poco a poco, y todo el día entre medios de comunicación y demás, pues nos dejan poco margen de poder trabajar, pero bueno, se hace de carácter de tarde y ya está, pero que al fin y al cabo, mucho, mucho trabajo para los pocos días que van quedando. Sí, como todos los años, día 7 y día 8, pues está abierta las casetas que cada uno quiere abrirla. En este caso, creo recordar que de las 10 serán 6, 7 casetas, se quedarán 2, 3 sin abrir y bueno, abrirán ya pues la noche de la lumbra. El horario previsto es totalmente igual que todos los años y nada, nos marcamos al pliego de condiciones y a raíz de ahí pues vamos viendo. Algunas tenemos ya cerradas, algunas actuaciones, estamos, en este caso, el 95% está cerrado, verdaderamente, pero claro, digo algunas porque vamos a contrato de cada artista, con lo cual vaya a ser que después tengamos algún problema a la hora de la contratación y no podemos alarmar ni aceptar nada hasta que yo no lo tenga todo firmado. He tenido ya 3 reuniones con los correspondientes asociación de feriantes de la provincia de Cádiz y la verdad que todo más o menos controlado. Cada empresa suele traer en este caso pues la que más conveniente ve para la fecha. Ha habido años que han traído una y después otra, pero ya depende de ellos, de ver lo que es la rentabilidad que le vayan a sacar. Por otra parte, José Manuel Fernández Rivera ha anunciado el cartel definitivo del Ubrifestival Sound 2019, el festival de flamenco fusión que acogerá la Plaza de Toros de Ubrique el próximo 30 de agosto y que contará con la actuación del Canijo de Jerez, Juanito Macandé y Miguel Campello, vocalista del Bicho. Esta ha sido la última incorporación al cartel que, aunque ya estaba cerrada, no podía publicitarse por contrato. De esta manera, en Ubrique se darán cita a 3 artistas de primer nivel que ofrecerán un concierto de unas 5 horas de duración. Las entradas ya se pueden adquirir en la oficina de turismo de Ubrique y en la plataforma Ticketmaster al precio de 25 euros en grada y 20 euros en ruedo. Para el día 30, el viernes 30 de agosto, a partir de las 8:30, tres artistas de primer nivel, en este caso pues el Canijo de Jerez, Juanito Macandé y Miguel Campello Orbicho, pues son los tres artistas que vamos a tener aquí en Ubrique. Me comenta la gente que suele disfrutar y visitar muchos festivales, que festivales de tres artistas y que sean ellos tres, no lo recuerdan. Hablan de un festival que puede ser para muchos años de recuerdo, con lo cual quiere decir de que esperemos que tenga la aceptación que está dándole la cantidad de aficionados al Flamenco Fusión. Hablamos de que el Canijo de Jerez lo conocemos todo el mundo a través de Los Delincuentes, hizo un grupo, en este caso con Juanito también, con Estrinina, Arbicho lo conoce todo el mundo, Juanito está ahora mismo en un nivel musical bastante alto, y es lo que te digo, 20 euros ruedo, 25 gradas, yo creo que el que nos quieran es porque no será amante a la música, pero para poder disfrutar de música, yo creo que son muchas horas, en este caso 4 horas y media, 5 horas, 5 horas y media, el tiempo que ellos quieran estar, pero estamos hablando de que es bastante interesante. Y como bien has dicho, hace 2 días pudimos darle ya luz al cartel completo, por contrato no se podía anunciar en este caso pues Arbicho, actuó el fin de semana pasado en Rota, en el Brote Musical, ante 13.000 personas, con lo cual dice de que es un artista de un nivel bastante amplio. Allí estaba también el Canijo de Jerez, la cementería pues estuvieron también en ciertas zonas, en Barbate, tanto el Canijo como Juanito, 30,000+ personas. Hablamos que son artistas que se conocen una cantidad de personas más que considerable. Con lo cual es lo que decimos, invitamos al pueblo de Ubrique y a toda la comarca a que puedan disfrutar de una buena noche musical, y yo creo que mejor que esa pues va de poca en toda España. Una vez que empezamos a negociar el concierto de este año, pues no teníamos claro, en este caso, la música comercial, porque no había ningún artista que nos llenara o nos garantizara, en este caso, pues una afluencia de público considerable. Salió que estos tres artistas estaban libres para ese viernes, fuimos poco a poco cerrando, nos cerramos los tres ya pues con la tranquilidad de que ahora estamos con lo que es la organización de riders, de seguridad y todo lo que lleva un concierto, que esperemos eso, que tenga la afluencia que se merece, para que así pues años próximos puedan también ellos tener las puertas abiertas y poder decir en Ubrique se disfruta de la música y hay que volver. Sí, hombre, como todo el mundo lo conoce, Arbicho es un artista de los pies a la cabeza, un artista que va a sorprender a todos los que están allí, los que suelen seguirlo, los festivales, lo da todo, y hablamos de que hace disfrutar a todos los amantes, en este caso pues que disfrutan de ellos en todos los festivales. Con lo cual, creo que mejor cartel va a ser imposible, y lo único que digo es eso, que acompañen y que la gente, al fin y al cabo, pues apoya a estos eventos, porque, lo que digo, por 20 euros no podemos dejar pasar la oportunidad de ir a disfrutar de esta buena música, y que el que se canse un poquito pues puede salir, puede entrar, porque tiene bastantes horas para disfrutar. Cambiamos de asunto. Hoy martes, el portavoz del Grupo Local Ciudadanos y único concejal en el Ayuntamiento de Ubrique, Jorge Oliva, ha explicado en Radio Ubrique la línea que seguirá su partido durante el próximo mandato municipal, en el que ha insistido que su partido se centrará en una oposición constructiva, llevando a cabo un trabajo de fiscalización y control del equipo de gobierno, pero siempre con una perspectiva realista. Jorge Oliva ha reconocido que Ciudadanos Ubrique tiene bastante afinidad tanto con el PSOE como con el Partido Popular, aunque ha abogado por el consenso en cuestiones claves como la aprobación del nuevo PGOU, que espera que pueda realizarse antes de finales de año. Además, ha considerado también como puntos de especial importancia la valoración de los puestos de trabajo de los trabajadores municipales, contar con un espacio multiusos como el del Cine Capitol, poner en valor el edificio de la AIS, solucionar los problemas de tráfico en la localidad o la situación de las viviendas del Coto Mulera, apostar por el sector turístico y por fortalecer el turismo industrial. Porque nuestra idea, además de que evidentemente durante estos 4 años hacer un trabajo de oposición, un trabajo de fiscalización del equipo de gobierno, pero como siempre he repetido en varias ocasiones, nuestro trabajo de control, de fiscalización, va a ser sobre todo una posición constructiva, que ya se lo he hecho entender muchas veces. Nuestro trabajo consiste en hablar con el equipo de gobierno, llevarlo en ver la postura de las comisiones informativas y llevar a pleno los puntos principales de nuestro programa, pero desde una perspectiva realista. Yo en mi caso, por ejemplo, soy economista y sé los fondos, los recursos son escasos. Hay que ser realista, tampoco podemos llevar a pleno incluso este año, llevar a pleno cosas para este mismo año con unos presupuestos ya cerrados, pues también es complicado. En cuanto a nivel local, nosotros tenemos bastante afinidad tanto con el Partido Socialista como el Partido Popular. Nuestra idea principal es llegar a acuerdos. Evidentemente el Partido Socialista tiene mayoría absoluta y no le hace falta llegar a acuerdos para sacar adelante a pleno, sacar adelante cualquier propuesta en pleno. Sin embargo, hay propuestas fundamentales, como puede ser, que sobre todo lo hemos hablado repetidas veces en la campaña, como el PGOU, que no es lo mismo que un PGOU, que es un plan de ordenación urbana muy muy largo, a largo plazo, no es lo mismo que se lleve a cabo con solo los votos del Partido Socialista a que los 17 concejales de la corporación estemos de acuerdo en este planteamiento inicial, que yo creo que con un poco de diálogo es fácil que estemos todos de acuerdo en un planteamiento inicial. Tampoco creo que haya prisa porque se presente en septiembre o octubre. Sí tengo claro que antes de final de año debe estar, pero a lo mejor un poco de deferencia hacia nosotros, porque si lo presenta en septiembre, tenemos la comisión de informativa en septiembre, nos va a coger un poco, por decirlo, a contrapié o con poca información. Bueno, hay muchos puntos. El PGOU es uno de los puntos principales. También la valoración de puestos de trabajo, que creo que ya está avanzada y que creo que lo llevarán a pleno. Es fundamental la estabilidad de los trabajadores municipales. Pero no solo la valoración de puestos de trabajo, sino también la relación de puestos de trabajo, el organigrama. Hay que son cosas fundamentales para la estabilidad de, como digo, de los trabajadores municipales. También, pues el Cine Capitol, tener un espacio multiuso en el Cine Capitol, creo que es fundamental. Pero evidentemente esto es algo que no depende solo del ayuntamiento. Necesitamos recursos de Diputación, de la Junta de Andalucía, y en este aspecto, pues Ciudadanos forma parte de la Junta de Andalucía. En todo lo que podamos, pues buscaremos recursos para Ubrique. También el espacio de la AIS, creo que también es un espacio que hay que poner en valor. Hay problemas en vivienda en Cotomulera que tenemos que resolver. El equipo de gobierno, como digo, va a contar con Ciudadanos para todo este tipo de actuaciones. Y, por supuesto, también el problema de tráfico y movilidad, sobre todo en la zona del stop. Pero también hay que tener previsión de posibles problemas en el futuro, como puede haber en la zona del cementerio. Y, como digo, quizá todo esto también dependa también del plan general de ordenación urbana. También es fundamental la apuesta turística. Ya tenemos, sobre todo, el yacimiento de Ocuri, que es uno de los valores fundamentales. Que creo que podría formar parte de una. Yo creo que en el sentido de la apuesta turística, creo que falta más coordinación entre el resto de municipios de la Sierra de Cádiz. Quizá, por ejemplo, en la ruina de Ocuri con otros yacimientos arqueológicos o restos romanos de la Sierra, pues podría generar un mapa de turístico de yacimientos arqueológicos, incluso enlazándolo con el Baelo Claudia, que haya información allí. Entre todos, pues hagamos una sinergia positiva para el turismo. Además, debemos apostar por un turismo de calidad, sobre todo en el ámbito internacional. Vemos algunos pequeños déficits, bueno, pequeño o gran déficit, como se quiera llamar. La web, por ejemplo, del yacimiento, o la web de turismo de Ubrique, no está en inglés. Creo que es algo que tampoco costaría mucho y que se puede cambiar en un momento, y bueno, hablaremos en comisión informativa. Yo creo que estos son pequeños detalles, pero creo que, como digo, no es lo mismo el equipo de gobierno tener más concejales más perspectivas, y entre todos creemos que podemos mejorar y podemos reactivar el turismo en nuestra localidad. Y en el apartado deportivo, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha anunciado que este próximo lunes 19 de agosto se abre el periodo de inscripción para la 26ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras, que se disputará el domingo 27 de octubre. Este año, como novedad, un euro de cada una de las inscripciones irá destinado a una obra benéfica. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.